Este tema es el tema con el cual vamos a abrir la Reunión Nacional de Predicadores 2017, donde varios predicadores nos juntamos y nos exhortamos los unos a los otros, nos contamos nuestras alegrías, nos contamos nuestras penas. Y pues buscamos esa reunión de apoyo en los que sabemos lo que esto significa. Así es que el tema que se pidió para entrar, este es el sermón de entrada, el jueves a las 7 de la tarde. Estamos hablando todavía del mes que entra, pero en la reunión se comienza un jueves a las 7 de la tarde y este es el tema. Les ruego que lo oigan con atención. Y que si ustedes tienen algún consejo, si ustedes tienen algunas palabras para este su siervo con respecto al sermón, por favor, con mucha libertad se acerquen y platicamos un ratito. Una iglesia gloriosa. Y saben, hermanos, que me cuesta trabajo encontrar el pasaje bíblico que nos diga de esto. No porque no haya, al contrario, porque hay tanto de esto. Podríamos hacer un recorrido en el Antiguo Testamento y nos encontraríamos con cantidad de profecías que podrían ser la base de nuestro sermón en este día. Inclusive hay evangelios, en los evangelios ya en el Nuevo Testamento, donde existen escrituras que nos darían una buena base sólida para este tema. Si pasamos por el libro de los Hechos, oiga usted, pues es especial en esto, que nos daría una panorámica muy amplia de la iglesia desde su glorioso inicio, que pertenece al orden milagroso, y luego por los resultados de aceptación, porque en aquel día cuando comenzó la iglesia se bautizaron como 3,000 y otros días después como 5,000 y luego días después el número crecía en gran manera. Y el Señor añadía a su iglesia todos los días a los que habían de ser salvos. También en este mismo libro de los Hechos podríamos pasar por muchos eventos sumamente importantes que la iglesia experimentó desde su edad niña. Luego las diferentes epístolas, también excelente material para hablar de la iglesia y de su gloria. Porque en las epístolas nos detallan situaciones, eventos, episodios de un proceso largo de maduración de la iglesia. Y aún, hermanos, si nos vamos al último libro de nuestras Biblias, nos encontramos con un Apocalipsis y igualmente, pues, excelente para nuestro sermón. Oye, ¿cómo no va a ser bien hermoso este pasaje cuando habla de la nueva Jerusalén bajando de los cielos? Pero por supuesto que tenemos que decidirnos por un pasaje en alguna escritura para poder comenzar con este tema. Y vamos a comenzar con el clásico, hermanos, con el básico, y se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, cuando dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Esta es la escritura base para nuestro sermón. Principalmente, hermanos, el versículo 27, cuando dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y este es nuestro tema, ¿no? La iglesia gloriosa. Y gloriosa, hermanos, aquí viene de una palabra en griego que también se podría traducir fina, también estimada, renombrada, respetada, grandiosa, gloriosa, preciosa. Se nota que este versículo nos dice de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo para con la iglesia. Pero para poder nosotros entender este mensaje en toda su magnitud, en toda su esplendidez, en toda su hermosura, es necesario que hablemos un momento de un concepto que automáticamente sale a relucir en esto que hemos leído, y me refiero, hermanos, a el origen. Versículo 21 dice, en el temor de Dios. O sea, el origen de lo que estamos hablando es Dios. El versículo 23 dice, la iglesia, cuerpo de Cristo. Su origen es en Cristo. Y luego dice, Cristo y su iglesia. Usualmente usamos este pasaje para hablar del matrimonio. Es más, es el pasaje que más usamos en las bodas. Y es que es una analogía, ¿no? La relación de semejanza entre cosas, ¿no? Y se usa el matrimonio como una idea ya bien conocida por todos los hombres y las mujeres para llevarnos a la relación Cristo y su iglesia. Pero casi siempre, hermanos, nos quedamos en la primera parte. Casi siempre que leemos este pasaje nos quedamos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero volviendo a la propuesta inicial, cuando dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Y qué decíamos que significa gloriosa? Pues eso, fina, estimada, renombrada, respetada, grandiosa, gloriosa, preciosa. Pues basamos, hermanos, si queremos entender la gloria de la iglesia, la tenemos que basar primeramente en su origen. Porque si entendemos esto, mucho de lo que es la gloria de la iglesia, o mejor dicho, todo lo que se refiere a la iglesia gloriosa, la gloria de la iglesia, hermanos, depende solamente en Dios. Sí, en Dios el Padre, en Dios el Hijo y alguien que no está en palabras literales, pero que se puede entender, el Espíritu Santo. Este otro personaje, algunas veces por nosotros incomprendido, otras veces escondido, tantas veces también tergiversado y algunas veces ignorado, pues ignorado por la ignorancia, hermanos, que valga la redundancia. Tal vez por el mal resultado de esa frase de no querernos parecer al sectarismo. como parte del sectarismo le pone mucho énfasis en el Espíritu Santo, de tal manera que escapa, ¿no?, a la verdad bíblica y se vuelve simplemente emocionalismo. Entonces la iglesia por años hemos tomado ese papel de cerrarnos, de no parecernos a aquellos. Pero también, hermanos, y esto es también parte de la iglesia, hay un marcado racionalismo entre nosotros. Ustedes saben que el racionalismo es una doctrina filosófica que sostiene que la realidad es racional y por lo tanto solamente comprensible a través de la razón. Se vuelve un sistema filosófico que funda las creencias religiosas siempre única y exclusivamente sobre la razón, sobre lo que los hombres entienden de parte de Dios, pero no en todos los casos entendemos bien. Es la tendencia, hermanos, a colocar la razón humana por encima, pues, de los sentimientos, de las emociones y últimamente también encima de la espiritualidad. Y eso, hermanos, algunas veces nos impide que la iglesia entremos realmente en una buena relación con Dios. ¿Por qué? Pecamos, hermanos, de excesivo racionalismo que nos impide de alguna manera entrar en la mente de Dios y por ende disfrutar verdaderamente de una vida espiritual. Vamos a probar esta propuesta. Ustedes han de recordar que desde Génesis, casi las primeras palabras de Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo Espíritu que viene sobre la mujer llamada María, la Virgen, no como título religioso, sino como la condición de la mujer que no ha sido tocada por hombre. Pues es ese Espíritu que viene sobre María para hacer ese engendramiento, embarazamiento de parte del Padre Celestial. Ese Espíritu que también, hermanos, es la inspiración a los hombres para que escriban todas las palabras de la Santa Escritura. No solamente estas que estamos leyendo, sino todas las palabras que podemos leer en la Santa Escritura. Y saben, hermanos, que eso es maravilloso, porque cuando nosotros abrimos de este maravilloso libro, no es simplemente para hacer una lectura y hay que quede, no, estamos abriendo, hermanos, la inspiración del Espíritu Santo sobre hombres. Cuando los predicadores leemos la Escritura al iniciar el sermón, estamos leyendo, cada domingo estamos leyendo, estamos hablando, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. Y así como lo vemos en el inicio de la creación, también lo vemos en la revelación y también está presente en el inicio de mi relación muy personal con mi Dios. Fíjese usted lo que estoy diciendo. También el Espíritu Santo está muy presente en tu relación con tu Dios. Ahora, estamos hablando de una iglesia gloriosa, pues vamos a ponerlo en plural. Estamos hablando, hermanos, de nuestra relación singular, particular como iglesia con nuestro Dios. Cuando fuimos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. No un don del Espíritu Santo que también se recibe. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que la inspiración de ese mismo Espíritu dice de sí mismo. Que recibimos ese Espíritu como un don de Dios, como un regalo de Dios. Y es ese mismo Espíritu que la Escritura dice que podemos nosotros apagarlo, o que podemos nosotros avivarlo. Es más, también la Escritura dice que es el Espíritu que gime por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y si entendemos esto, porque esa es la propuesta, si comprendemos nosotros esto, diremos que el Espíritu Santo, hermanos, es el nexo que nos contacta con Dios. Ustedes saben que el nexo es ese punto de unión, ese vínculo entre una parte y otra, ese vínculo entre tu persona y tu Dios, ese vínculo entre la iglesia y Dios, y nos une con el Padre Celestial. Por eso, hermanos, origen es muy importante. Origen como el principio, origen como el nacimiento, origen como la causa de ese algo maravilloso, el origen de esta visión, de esta perspectiva de una iglesia gloriosa. Origen también habla de el lugar de procedencia de una persona o cosa. En este caso, es un espíritu, hermanos, que viene de Dios. Es un espíritu que viene de los cielos y se forma una triada. Y usted sabe lo que es una triada, ¿no? Es aquello que se compone de tres partes: Dios, Hijo, Espíritu Santo. Tres partes. Y dice la Escritura, ¿no?, que tres son los que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En esto, hermanos, es en realidad en lo cual consiste la iglesia gloriosa. Y es una iglesia, hermanos, gloriosa de tal manera que no es incluyente. Y usted disculpe la palabra que no estamos habituados a usar, pero que es la correcta. Esto es la idea de una iglesia gloriosa que no es incluyente. Quiero decir que esa gloria que le pertenece a la iglesia no es porque los hombres podamos construir enormes lugares de reunión. No es, hermanos, la gloria de la iglesia porque si tuviésemos una mega iglesia de miles y miles de miembros, o porque nuestro lugar lo podemos adornar con un gran altar de oro macizo o de perdida ya chapado en oro. No, hermanos, no. La gloria no es por eso. Fíjese, la gloria de la iglesia, hermanos, no es porque nuestro predicador es un hombre guapo, es un hombre elocuente, es un hombre de muy buena imagen. No, déjeme decirle que no es de esa manera. La iglesia gloriosa no es incluyente, no nos incluye en hacer esa gloria. Y si no es incluyente, pues entonces es excluyente. Esa gloria, hermanos, que solamente pertenece a Él. Fíjese cómo lo voy a proponer. Esa gloria es algo tan tremendo, tan hermoso, tan precioso, que solamente pertenece a Dios el Padre, porque Él es el que viene con su plan salvador desde el principio. Esa gloria que solamente pertenece a Dios el Hijo, porque Él es el agente de salvación, Él es el que viene a entregarnos la salvación. Esa gloria que solamente pertenece a Dios el Espíritu Santo, el nexo entre lo temporal y lo eternal. Ese nexo entre esas dos partes. Y no puedo decir, hermanos, que estos tres sean incluyentes, porque sería sumarlos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno más uno, dos, dos más uno, tres. No, no, porque Dios es uno en realidad. Y desde esta perspectiva, la gloriosa iglesia es excluyente. Oh, déjeme ponerlo de esta manera. La gloria de la iglesia, hermanos, es excluyente, nos excluye a los hombres, nos excluye a las mujeres como hacedores de esa gloria, porque es algo que solamente le pertenece a Él. Yo no sé, hermanos, hasta dónde nos quiera llevar el Señor con este pensamiento. Yo no sé, hermanos, hasta dónde realmente el Señor quiere elevarnos en su pensamiento, abrazarnos en la profundidad de su multiforme sabiduría. Hasta dónde nos lleve en el comprendimiento de que en mucho, mejor dicho, que en todo lo de la gloria de la iglesia es por causa solamente de su poder. De su poder. Es un poder primeramente milagroso, porque una virgen ha concebido. Primeramente es trascendente, hermanos, porque viene de la eternidad a la temporalidad. Luego es milagroso porque una virgen ha concebido. Portentoso, por supuesto, porque el hijo muere y la muerte, hermanos, no le puede contener. Mira, la gloria de la iglesia está basada siempre sobre el poder de Dios. Por eso nuestro pasaje dice en el versículo 25, y se entregó a sí mismo por él. Es ese darse a sí mismo como algo muy personal que solamente le pertenece a él. Pero al mismo tiempo, hermanos, es una palabra, entrega, que es, hermanos, todo un panorama. Porque se entrega este nuestro Cristo, se entrega, y esa entrega tiene un nacimiento, dejando su trono de gloria. Negándose a sí mismo sus derechos y privilegios de ser hijo. Y su entrega comienza, hermanos, con al ser envuelto en el vientre de una mujer, el vientre de carne de una mujer. Mire usted, Dios dejándose abrazar por el vientre de la carne de una mujer. Negarse a sí mismo. Y al tiempo de nacer, nace como cualquier hombre. Se niega el derecho, se niega el privilegio de ser quien es y simplemente es recostado en un pobre pesebre. ¿Nunca se han puesto ustedes a pensar, a meditar sobre el oficio de Jesús sobre la tierra antes de ser o de manifestarse nuestro gran sumo sacerdote? Deje usted de ser, antes de manifestarse como nuestro gran sumo sacerdote. Pues su papá adoptivo era carpintero. Y la usanza en aquellos días era así, que los hijos seguían el oficio del padre. Bueno, vemos a Jesús el carpintero. ¿Y qué es lo que trabaja cada día? La madera. En otras palabras, ¿qué es lo que todos los días toma en su mano? Algo que le recuerda para qué vino, para morir en un madero. Todos los días en esa entrega que se dio a nosotros los hombres, todos los días la madera que trabajaba le recordaba para qué había venido. Un sacrificio se veía allá en el horizonte. La historia ya la sabemos. Él muere en la cruz. Su entrega, vamos a hablar de eso, ¿no? Su entrega, porque de eso estamos hablando, su entrega culmina en su propia muerte y muerte de cruz. Muere no porque sea Dios hecho hombre, no, muere porque María le hereda la carne. De María ha tomado la carne, se ha vestido de carne para poder morir en la cruz. Su naturaleza humana heredada por María es la que le da la posibilidad de morir y muere. Y su entrega es así. Desde bajar de los cielos para ser sacrificado en una muerte terrible, espantosa, cruel, sufriente, sangrante, dolorosa. Pero porque él no puede negar lo que él es y quién es él, por su poder, se levanta de la muerte. Resurrección es la palabra. Resurrección gloriosa podría ser el calificativo, porque no puede ser de otra manera. Todo nuestro cristianismo está sentado, hermanos, sobre lo glorioso que pueda ser la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo esto por qué? Pues dice la escritura que leímos, es por el amor, ágape, perfecto. Mira, la gloria de la iglesia está envuelta en los brazos del amor de Dios, del amor ágape, ese amor que es perfecto, ese amor que es completo, ese amor que es capaz. Es el amor, hermanos, la motivación que lo lleva a esa entrega total por la iglesia, por ella, por la iglesia, por ti y por mí, por todos los que conformamos la iglesia a través de los tiempos. La entrega, ¿para qué? Dice la escritura, el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate qué interesante esta palabra, para santificarla. Para santificarla, del griego hagiazo, que significa consagrar, santificar, apartar para Dios, purificar. Ningún hombre, hermanos, puede hacer esto por sí mismo. Ningún hombre, hermanos, puede hacer esto por cualquier otro, aunque los ame mucho. ¿Qué tanto amas tu carne? No, simplemente tu cuerpo, ¿no? ¿Qué tanto amas tu familia? ¿Qué tanto amas tus hijos? ¿Qué tanto amas tus nietos, tus bisnietos? Pues por mucho que ames tus hijos, para ti es prácticamente imposible santificarlos como lo hace el Señor Jesucristo. Y eso es lo glorioso, tan glorioso que solamente le pertenece a Él. Porque toda la santificación está basada en su entrega. Toda la santificación está sostenida por su entrega, sentada sobre la entrega de nuestro Señor Jesucristo, habiéndola purificado, hermanos. Es la idea de ser declarados limpios. La idea, hermanos, de habiéndola purificado, es la idea de ser declarados aceptables delante del Padre. Y los elementos de contacto son bien definidos ahí, ¿no? Dice agua y la palabra. Donde fuimos perdonados, donde fuimos lavados, agua. Donde fuimos redimidos, agua. Donde fuimos justificados, agua. Pero luego también dice por la palabra. Mira, que entre nosotros los predicadores, cuando leemos en la Santa Escritura palabra, nuestra mente luego se va a logos. ¿Por qué? Esa palabra en griego, logos, que traduce verbo, que traduce palabra, es la más usual en la Santa Escritura. Pero en este caso, no es logos, es otra palabra. Es una palabra que significa... Pues sí, significa palabra, por supuesto, pero más que palabra significa mensaje. Está hablando de una cosa, está hablando de un asunto, está hablando de un suceso, está hablando de un evento. Se nota la idea, ¿no? Fuimos santificados por el suceso. Fuimos santificados por el evento. ¿Cuál es este? La entrega del Señor, su sacrificio. Y nos lleva a pensar, hermanos, en todo. Si queremos entender la gloria de la iglesia del Señor, tenemos que hablar de ese mucho, de esa gloria, esa totalidad, hermanos, de la gloria, desde la promesa. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, allá en Génesis capítulo 3?

Es solamente posible por aquel que hace la unión entre estos dos mundos, lo eternal y lo temporal, lo espiritual, lo carnal, Dios y el hombre, Dios y la mujer. Es, hermanos, el Espíritu Santo. Y esto me asusta, ¿sabe? Porque me pregunto, ¿acaso no estaremos como aquellos en el libro de los Hechos que les preguntaron: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hablaba con mi hermano Bárcenas, está escribiendo un libro, y me decía: oye, hermano, estoy escribiendo un libro, pero no, todavía no puedo clarificar muy bien, o mejor dicho, estoy rebuscando qué es lo que pueda escribir. Y la propuesta es esta, esa que está en Apocalipsis capítulo 22, donde dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y me pregunta: oye, hermano, ¿en dónde se puede perder esa entrega de esta agua? ¿Cuáles son los obstáculos para que esa agua limpia llegue a los hombres sin contaminarse, sin corromperse? Mira la gran responsabilidad que tenemos: entregar esa agua en su estado original, entregar esa verdad o ese paquete de verdades que le decimos la verdad, entregar esa oportunidad de salvación a los hombres, tomarla desde su origen, tomarla desde el Señor y llevarla y entregarla así original. Por eso la Escritura dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación. También dice: Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A Timoteo le dice Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Es grave esto? Muy grave, sumamente grave. Esto del Espíritu Santo, hermanos, ¿por qué? Aún hay una maldición, ¿sabían ustedes? Dice: cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿En dónde, hermanos, reside la gloria de la iglesia? En su origen. ¿Quién es el que entrega la gloria a la iglesia? El Espíritu Santo. Origen como principio, como nacimiento, como la causa de algo, en nuestro caso la gloria. Él es la causa. Origen también habla del lugar de procedencia de una persona o cosa. En nuestro caso, esa gloria, hermanos, viene desde los cielos. Y recuerden que esto de la iglesia no es incluyente, como si los hombres, por construir un enorme lugar o tener una mega iglesia o que nuestro lugar esté adornado con oro y plata, o porque nuestro predicador es guapo y elocuente, hacemos la iglesia gloriosa. No, mis hermanos, no nos pertenece a nosotros. La iglesia gloriosa no es incluyente, sino excluyente. Esa gloria es algo que solamente le pertenece a Él. Dios el Padre, con su plan de redención. Dios el Hijo, como agente de salvación, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Y Dios, hermanos, el Espíritu Santo, como el nexo, siempre lo vemos desde el principio, el nexo entre lo eternal y lo temporal. Por eso les decía, hermanos, al principio, no sé hasta dónde quiera llevarnos el Señor con este pensamiento, hasta dónde el Señor quiera elevarnos en su pensamiento o abrazarnos en la profundidad de su multiforme sabiduría, o hasta dónde nos lleve en el comprendimiento de que un mucho, o por no decirlo, un todo de la gloria de la iglesia reside en su poder, por su poder y solamente en su poder, trascendente porque viene de la eternidad, milagroso porque una virgen ha concebido, portentoso porque el hijo muere, pero es resucitado, la muerte no le puede contener. Mira, la gloria de la iglesia está basada en el poder de Dios. Y me llama la atención que el Espíritu es mencionado prácticamente en las primeras palabras del Apocalipsis y también es mencionado casi en las últimas, perdón, es mencionado en las, prácticamente en las primeras palabras del Génesis. Y es mencionado prácticamente casi en las últimas palabras del Apocalipsis. Y en el Apocalipsis dice así. Apocalipsis 22:7 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hasta aquí, mi hermano, mi hermana. ¿No nos tendremos que arrepentir de algo en nuestra vida cristiana? ¿No nos tendremos que arrepentir tal vez de haber menospreciado el poder, o mejor dicho, haber menospreciado el Espíritu Santo? Y luego los amigos, ¿quiere ser bautizado? Porque el Espíritu dice ven, y nosotros, la iglesia, la esposa, decimos ven, ¿quieres de esta agua? Porque el Señor la da gratuitamente. Y si estás listo de ser bautizado, nota, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven. ¿Y sabes lo que esto significa? Ser sumergido hacia adentro de el significado del Padre. Dios quiere ser tu Padre. Ser bautizado a través de del significado del Hijo. Él te quiere salvar. Y ser bautizado, ser sumergido hacia adentro del Espíritu Santo, porque quiere venir a ser morada contigo. ¿Quieres ser parte de esta iglesia gloriosa? No por hombres, sino por Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un himno de invitación.